qué, negrito? ¿Negrito de qué? No llames negrito a esa criaturita. También es un niño, dale su calor. Tiéndele tu mano, es un ser sufrido. Solo porque lleva negro su color. Pregúntale al cielo si el sol cuando sale al mundo completo no baña su luz. Pregunta la noche cómo siendo negra permite a la luna que salga también. Pregunta en la iglesia cuando se arrodilla un negrito bueno hacer comunión. Si se le rechaza por ser de piel negra o si Dios lo acoge con su bendición. Cuando naufragaban juntos los tres Juanes, en el centro estaba el negrito Juan. Y unidos rezaban y haciendo un milagro lo salvó la Virgen de la Caridad. Y yo te pregunto si el sol y la luna, igual que la Virgen, no ven el color. ¿Por qué has de fijarte en la piel de un niño? ¿Por qué no comprendes que eso es un error? Mas nunca te atrevas a llamar a un niño, decirle negrito debes de tratar. Si tú tienes hijos, que estrechen su mano, por si en el futuro tienen que luchar por una bandera, por un ideal.